Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva conversación junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Las últimas palabras de Pablo son las que vamos a analizar durante esta semana en el libro de Gálatas. Quizá vamos a mirar un poquito también cómo se despide, pero Gálatas es una carta especial y también termina de una forma especial su carta. Así es. Ahora, fíjate, es interesante notar cómo Pablo, ahí en el capítulo 6 y el verso 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La verdad que revela aquí la raíz, la pasión que tenía Pablo por el Evangelio que se lo entrega a su iglesia, que primero lo hizo propio y luego lo entregó a la iglesia. Y aquí dice, lejos esté gloriarme. Cuando uno lee este pasaje lo encuentra hermoso, incluso poético, pero si uno se pone en el momento en que estaba viviendo, lo que significaba la cruz, lo que significó a Jesús para la gente que poco entendía esto, esto es bastante fuerte, darse como entero por esta cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, esto ha perdido el poder que tenía en ese momento, porque hoy día hablar de la cruz es algo, nosotros empezando no estamos familiarizados con las crucifixiones, y se habla muy livianamente del sacrificio de la cruz. O sea, no nos ponemos a meditar lo que el tremendo dolor que significó para esto. Ahora, tú hablabas de lo que significaba también para la persona, si estaba en esa cruz, significaba que algo había hecho muy terrible. Ah, sí, de todas maneras. Ahora, tú hablabas de la pasión que tenía Pablo. Bueno, él escribió con la pasión inspirada de los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo si nosotros citamos a Isaías, a Jeremías, a Oseas, y así como ellos amonestaron con súplica al pueblo de Dios en su época para que se apartaran del error, Pablo aquí está haciendo lo mismo con los de su época. Ahora, aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 11 en adelante, empieza una despedida de Pablo un poco interesante, por decirlo de alguna manera. Y él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Eso significa, en primer lugar, de que siempre él tenía alguien que escribía lo que él estaba pensando, queriendo decir. O sea, tenía un escribano, ¿cierto? Y aquí, al parecer, le dijo: préstame la pluma, voy a despedirme yo personalmente con mi letra. Algunos han aludido la idea de que él quizás tenía alguna deficiencia visual al escribir con letras grandes, pero también puede darse que él está haciendo resaltar algunos hechos, y de incluso cuando termina su carta sigue todavía apelando a las circunstancias que le ha motivado la carta misma. Así es, porque podríamos decir de que Pablo está aquí escribiendo con letra grande para subrayar o enfatizar sus argumentos. Claro, y no teniendo una situación de deficiencia visual quizá. Pero es interesante que él toma aquí la letra y escribe, y dice: todos los que quieren agradarse en la carne. Fíjate que sigue con la temática que él ha tenido acá. Sí. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. O sea, la problemática que él ha venido contando, que lo ha motivado a escribir, porque este asunto de obligarlos a circuncidarse, están sacando de alguna manera el sacrificio que ya fue inmolado y único de Cristo, solamente para no padecer persecución o a causa de la cruz de Cristo, ¿no? O sea, te fijas, él dice primero que él está contento, en la que leíamos ahí en 6:14, ¿te acuerdas? Que él sí. La cruz es algo extraordinario, pero algunos lo hacen aquí, circuncidarse para no padecer persecución, o sea, que los libre de la persecución, y por otro lado, que no los involucren con este asunto de la cruz de Cristo. O sea, no tiene propósito bastante equívoco este Correcto. Asunto de la circuncisión. Ahora, tenemos que recordar, además, que las declaraciones finales de Pablo no siempre son uniformes, pero hay varios elementos comunes en todas ellas. Por ejemplo, el saludo personal específico, luego él hace una exhortación final, una firma personal y una bendición final. Ahora, como decíamos, no siempre está presente. En contraste con muchas de las cartas de Pablo, Gálatas no contiene saludos personales. Además, debemos recordar que Pablo tenía la costumbre de dictar sus cartas a un escriba. Entonces, el escriba era el que iba, él redactaba la carta solamente, y el escriba el que iba haciendo su tarea. Entonces, cuando él le dice aquí que él quiere seguir o quiere escribirlo con su propia letra, era porque significaba algo especial. En Romanos, fíjate, él empieza a despedirse, porque viene una conclusión un poquito antes, pero empieza a despedirse: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí comienza: amén, dice, así sea. Y luego agrega algunas cosas: y al que puede confirmarás según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, sean según la revelación del ministerio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fíjate cómo va dando un énfasis a ese evangelio que él ha predicado. Pero me ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcas a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así termina, fíjate, la carta no es parecida a lo que termina. La carta a los romanos. No es parecida a lo que aparece aquí en Gálatas, que es un poquito diferente. Y fíjate lo que dice en Primera de Corintios capítulo 16, verso 21 en adelante. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Amén. Son las formas que tiene, dijéramos, Pablo de comunicar lo que ha venido contando, lo que ha venido diciendo. Son diferentes, pero fíjate que cuando uno, y vuelvo a tomar el caso de Gálatas, cuando uno mira Gálatas, que ha sido un estudio no fácil, ¿eh? Nos hemos encontrado con algunas situaciones que quizás no tenemos la respuesta exacta, sí, pero también es muy fácil desviarse bajo los parámetros que Pablo está hablando, y eso hay que tenerlo en cuenta, y quizás aquí lo resumen, hace un resumen él, de lo que ha sido su conversación, por ejemplo, eso, la fe, la ley, cuando está hablando de qué ley está hablando. Y los falsos maestros. Fíjese, una serie de cosas que están apareciendo, pero que todas de alguna manera están sacando a Jesús de la verdadera posición que debería tener en todo esto, que es el evangelio. Por lo tanto, él hace énfasis en esto y ahora quiere hacer un realce a lo que ha venido diciendo, y la despedida es de alguna manera media abrupta, y termina su carta diciendo nomás: y quiero que recuerden que yo soy Pablo, y algo le voy a decir más. No sé si escribió, pareciera que esta es la última carta y él no escribe más, porque incluso menciona que está por terminar sus días. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Pablo evidentemente deseaba que sus lectores se tomaran en serio su advertencia y sus amonestaciones. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.